avergonzado porque me encontraste mal. Luz de mi camino, luz, guía mis pasos. No me dejes ya sin tu luz, porque sin ti siento que no podré seguir. No me dejes ir sin tu luz, porque sin ti siento que no podré seguir en mi camino. viento para que te fijes en mí. Y mi tiempo es como una sombra que pasa y no deja huella al marchar. Pero tú has recreado mi historia, tocaré para ti y le has dado sentido a mi esfuerzo. Ave María. tentaciones. Me consuelas en mis tristezas y enfermedades. Ayúdame a la hora de mi muerte. Protégeme a la hora de mi muerte. Abrázame. Fuerza, Señor.

maldad, inevitable temor. No tengo dónde ocultarme, ya no hay respeto ni dignidad. La herida es de todos, porque tanta maldad. De los pájaros, en el soplar del viento, en la inmensidad de las montañas, veo tu maravillosidad, porque tu mano se ha movido para crear todo lo vivo. Tu corazón lo ha convertido en tu más grande creación. Maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad, es tu maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad, es tu maravillosidad. Y en el cantar de los pájaros, y en el soplar del viento, en la inmensidad de las montañas, se ha movido para crear todo lo vivo. Tu corazón lo ha convertido en tu más grande creación, porque tu mano se ha movido para crear todo lo vivo. Tu corazón lo ha convertido en tu más grande creación. más grande creación. Es tu maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad, Señor. Aspiro el perfume que exhalan las flores, tan bellas de día, tan puras de noche. Cuando aves en bosques entonan sus trinos y alaban alegres al ser que las hizo. Es tu maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad, Señor. Es tu maravillosidad. Sin ti no puedo vivir. Toma mi adoración, te la entrego a ti, Señor. Mi alma alaba tu presencia. Tú eres el Rey poderoso. Alegría que encontré en ti, Señor. Alegría que encontré en ti, Señor. Tú me levantaste, Señor, cuando estaba en el suelo. Tú me abriste el corazón, porque tú me diste amor y fe. Por eso te digo, sáname, guíame, porque sin ti no puedo vivir. Toma mi adoración, te la entrego a ti, Señor. Mi alma alaba tu presencia. presencia, tú eres el Rey poderoso. Alegría que encontré en ti, Señor. Alegría que encontré en ti, Señor. Tú me levantaste, Señor. Estaba en el suelo, tú me abriste el corazón, porque tú me diste amor y fe, porque tú me diste amor y fe. Llévame.